entre las noticias más relevantes de esta semana y una que no puede pasar desapercibida para nosotros, porque el martes la Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena del año 2012 por fumigaciones ilegales con agroquímicos en el barrio Ituzaingó, anexo de la provincia de Córdoba. Hay que recordar que en ese fallo histórico de 2012, la Cámara Primera del Crimen de la provincia de Córdoba había condenado a 3 años de cárcel a un agricultor y a un piloto por contaminación ambiental dolosa. Fue esta la primera vez que la justicia determinó que fumigar con agrotóxicos es un delito. Una de las pruebas que se incluyeron en ese juicio fue un estudio oficial que determinaba la presencia de agrotóxicos en 114 pibes del barrio. Por eso es emblemática la lucha, sobre todo de las madres del barrio Ituzaingó anexo. Y estamos ya en contacto con una persona que tiene mucho que ver también con que se haya llegado a esta sentencia. Hablamos del doctor Medardo Ávila Vázquez, coordinador de la Red de Pueblos Fumigados. Medardo, buenos días. Diego y Norman, te saludamos aquí. Hola muchachos, ¿cómo le va? Un gusto conversar con ustedes. Lo mismo para nosotros, Medardo. Preguntarte primero entonces qué implica esta nueva, digamos, esta cuestión de que se quede firme la condena por el uso de agrotóxicos. No, esto es muy importante porque, bueno, los abogados de las organizaciones del agronegocio han estado apelando, poniendo una serie de trabas, tratando de voltear la sentencia. Sobre todo porque tiene dos conceptos fundamentales. Uno es que los agrotóxicos son considerados residuos peligrosos. O sea, son sustancias dañinas, que hay una ley, y la ley de residuos peligrosos que determina cuáles son esas sustancias, entre ellos están los pesticidas. Esto significa que si un productor de soja fumiga un campo y parte de esas moléculas viajan por el espacio y caen sobre un barrio, sobre una escuela, sobre un río, lo está contaminando. Es responsabilidad de él, ese movimiento de ese residuo, de esa sustancia que él usó, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque hasta ahora hay una impunidad absoluta. Se fumigan y pasa el avión al lado de Mato Tutango como pasaba hasta el 2012, Y la nube, después el viento la tira sobre la población. Teníamos la situación que nosotros vivimos en este lugar, que 5.000 personas, en 10 años tuvimos 200 enfermos de cáncer, realmente una locura. ¿200 y de 5.000 habitantes? 5.000 habitantes, cuando no tenía que haber habido más de 60, nosotros teníamos 200 entre los enfermos que sobrevivieron y los que murieron. Realmente el impacto es muy grande y es lo que sigue pasando en muchos pueblos de todo el país, donde hay una exposición a los agroquímicos que se usan muy alta por parte de la población agrícola, la población de las zonas rurales. Y bueno, ahora tenemos esta sentencia que nos va a permitir en muchos lugares hacer denuncias para que paren un poco la mano, para que se retiren unos metros, unos 500 metros, unos 800 metros del borde de los pueblos, porque actualmente cruzando el último alambrado del pueblo te fumigan, te siembran maíz, soja transgénica, te fumigan y vos te encontrás en las primeras manzanas de los pueblos con una cantidad de niños con problemas respiratorios, de madres con problemas reproductivos, de personas con cáncer en una frecuencia mucho más alta de lo que se da en las ciudades supuestamente esa área más contaminada, como puede ser la ciudad de Córdoba, Rosario o de Buenos Aires. Medardo, hoy vivir en el campo es realmente arriesgarse a todo este tipo de enfermedades. Uh-huh. Hay un gran berenjenal en el cual nos vemos involucrados comunicadores, especialistas, vecinos, vecinas, funcionarios, empresarios, sí, que es si existe o no una buena aplicación posible de los agrotóxicos, digamos, sobre todo desde las entidades agropecuarias, es como el punto de vista de es un problema de aplicación, pero no hay un problema en sí. ¿Cómo lo ves vos esto? Y mira, esto es una discusión estéril porque y falsa, porque te comento, como hacer este año, en junio, el diario La Nación publicó los datos de las cámaras de agroquímicos, que las ventas, o sea, la cantidad de agroquímicos que se aplicaban el año pasado, o sea, el 2016, habían aumentado un 17% con respecto a los años anteriores. O sea, todos los años se fumiga con mayor cantidad de agroquímicos. Entonces, es tan intensa la dosis de aplicación que se genera, que se aplica en Argentina, que no hay buenas prácticas en ningún lugar. Porque el sistema productivo tiene una lógica de guerra contra la naturaleza, guerra contra las plantas, guerra contra los insectos, guerra contra las bacterias del suelo. Y esto va produciendo que la naturaleza se vaya adaptando, vaya respondiendo en forma adaptativa a esta agresión química, haciendo que las plantas y los insectos se vayan haciendo resistentes a estos químicos, y los productores todos los años aplican mayores cantidades de estos productos para lograr los mismos resultados. Es un gran negocio para las empresas que venden más, porque todos los años venden más y los productores son absolutamente dependientes de estos insumos químicos. El problema es que nosotros, que no somos productores agrícolas, sino que somos médicos de estas poblaciones, lo que vemos desde nuestro punto de vista es que todos los años envenenan con dosis más altas a nuestros pacientes. De la situación cada vez más grave. No hay buenas prácticas cuando, digamos, están aplicando dosis crecientes todos los años de agroquímicos, y esos agroquímicos los podemos recoger en la lluvia. O sea, es que en esta época del año, de septiembre, octubre y noviembre, que es cuando más se fumiga, vos recoges agua de lluvia en cualquier pueblo, provincia de Buenos Aires o Córdoba, Entre Ríos, y medís en esa agua de lluvia y tiene glifosato, y tiene atracina, tiene una serie de sustancias que son las mismas sustancias que están fumigando en esos momentos. Nada más que esas sustancias, esas moléculas se aerolizan, quedan en suspensión en el aire que respiramos, y cuando llueve, la lluvia lo limpia el aire y la podemos recoger en un tarrito que ponemos en el techo de tu casa. Realmente, eso muestra que los niveles de contaminación son enormes y lo único que se beneficia son las empresas que todos los años venden más. Medardo, en diferentes legislaturas provinciales se está discutiendo todavía si permiten las fumigaciones a 100 o 200 metros cerca de los cascos urbanos. ¿Crees que este fallo de la Corte Suprema va a terminar con esta discusión y decirles que es muy cerca lo de 100 o 200 metros todavía? Y entra en contradicción con esas intenciones. Esta discusión que tenemos últimamente en algunas provincias, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, ¿no?, donde el ministro Tarquís, que era gerente de Monsanto, está impulsando una ley que permita fumigar en 100 metros con avión y a 10 metros con forma terrestre. O sea, que no haya ningún tipo de retiro de zona, de protección entre los lugares donde se fumiga y las poblaciones. El problema es que nosotros estamos viendo de que si el 1% de las tierras que se cultivan, que son las que están alrededor de los pueblos, la dejáramos de fumigar, lograríamos proteger en gran medida la salud de la población. Estamos pidiendo que el 1% dejen de fumigar, pero es tanta la avaricia, la codicia, la necesidad, la gana de seguir ganando dinero, que las asociaciones de los ojeros no quieren entregar ni siquiera el 1% de esa tierra, el 1% de la renta que podrían llegar a ganar. Están dispuestos a fumigar a su familia que vive en el otro lado del alambrado, como la de todos sus vecinos, ¿no? Esa es la disputa que tenemos en este momento. ¿Ves alguna diferencia entre la actual gestión de Cambiemos y el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner o de Néstor Kirchner en la aplicación de este modelo productivo? No hay una diferencia de fondo, pero hay una mayor militancia sojera, digamos, de los grupos más concentrados, que si bien tenían una influencia muy grande en el Ministerio, en el Senado, en todas estas áreas del Estado, ahora han puesto a todas esas áreas del Estado que tienen que ver con la producción agrícola al servicio de los intereses de las grandes empresas. O sea, todas las que sean las políticas que protegían a los pequeños agricultores, que trataban de avanzar en garantizar soberanía alimentaria, ha sido abandonada totalmente y se ha puesto el énfasis en favorecer los intereses de esa nueva burguesía agrícola industrial que ha devenido en la Argentina, ha crecido alrededor de los pools de septiembre, las sociedades anónimas que arrendan enormes cantidades de campo y que son los que están en el negocio de los cultivos extensivos de soja y maíz transgénico principalmente. O sea, no ha habido un cambio muy grande, pero en el sentido de que estos sectores siguen siendo hegemónicos, pero las otras realidades de nuestra realidad agrícola, digamos, ha sido abandonada a su propia suerte en este gobierno. Agrego una percepción más personal tal vez, pero creo que también una gran cantidad de los movimientos sociales que tenían una lucha contra el kirchnerismo, que trataban de poner en discusión ese modelo productivo, hoy se ven azotados por otras problemáticas y tal vez han quitado de su agenda cotidiana las discusiones en torno a ese modelo extractivo, ¿no? Pienso sobre todo en los movimientos sociales urbanos que venían haciendo un trabajo fuerte por tratar de articular con los movimientos campesinos y eso tal vez queda un poco corrido de eje ante tarifazos, ajustes, represiones, despidos, ¿no? Claro, sí, sin duda que sí. La crisis ecológica, los problemas ecológicos que han venido del extractivismo, tanto mega minería como fracking, como los del agronegocio, hoy se encuentran también en la calle compartiendo la lucha por reclamar por Santiago Maldonado, por la defensa de la fuente de trabajo. O sea, hay una agenda más amplia del movimiento social que... Y no solamente eso, sino que también hay que tener en cuenta que bueno, el gobierno es un gobierno de empresarios y que están con una gran capacidad de iniciativa y están avanzando mucho, pero bueno, no, es un momento de resistencia y de ir generando unidades con otras expresiones del campo popular. Medardo, cuando inició el juicio en 2012 sobre lo que estaba pasando en el barrio Ituzaingó, vos eras subsecretario de Salud de la ciudad de Córdoba. ¿Cómo llegaste a contactarte con Sofía Gatica y qué significó para tu carrera profesional haber impulsado también, haber sido parte de este juicio? Mira, nosotros a la semana de asumir con el equipo que conformamos en ese momento, vinieron a vernos las madres de Ituzaingó, que hacía ya 6 años que venían reclamando y que no lograban ninguna solución. Entonces, bueno, ahí nos pusimos a estudiar el tema, que en realidad estos temas de salud y agrotóxicos son temas nuevos de la medicina, porque en la Argentina o en el mundo no había niveles de exposición a agroquímicos tan altos como los que hay ahora en Brasil, en Argentina, en Estados Unidos, principalmente. Entonces, había poca información, no se lo veía como un problema de salud. Nosotros, de hecho, yo soy docente de la facultad y yo no lo aprendí en la facultad y no me lo enseñaron y no lo enseñábamos tampoco a nuestros alumnos y tuvimos que empezar a desarrollar y a generar todo un conocimiento médico que estaba disperso, que había que buscarlo porque prevalecía la propaganda de empresas como Monsanto, que decían que los productos eran biodegradables, que se podía tomar un vaso de glifosato y no se hacía nada. O sea, toda una serie de propaganda engañosa para garantizar sus ventas, que los mismos ingenieros agrónomos creían que era real, que era información científica. Y no era ninguna información científica. La información científica decía que todos los que tomaron un vaso de Randan murieron. O sea, era totalmente falso y salía sin televisión durante la década de los 2000. Entonces, bueno, hubo que generar toda esa información y un poco nosotros, yo particularmente, el grupo que trabajábamos juntos, hemos asumido esta lucha porque un poco para llenar el vacío de información, ¿no? Y para poder apoyar a los médicos de los pequeños pueblos que de pronto se encuentran rodeados por una realidad política y económica donde el poder del agro es muy fuerte y no tienen posibilidad de enfrentarlo cuando hay que defender la salud de sus pacientes. Entonces un poco ese es el rol que nosotros hacemos desde la ciudad, desde la universidad, tratar de difundir esa información, tratar de darle fundamento y acompañarlos, y ir a esos pueblos cuando hace falta discutir una ordenanza, como ahora en Provincia de Buenos Aires hay discusiones muy grandes, hay situaciones muy complejas. En Civilcoy, como hacía recientemente, el director del hospital local acaba de denunciar que hay 8 casos de niños con cáncer en lo que va del año. O sea, una epidemia de cáncer y es un pueblo fumigado intensamente. Lo mismo pasa en Santa Fe de la Cruz. O sea, hay en Provincia de Buenos Aires en este momento una gran necesidad de participación. Nosotros estamos yendo bastante seguido para aquí. Gracias, Medardo, por este contacto. Te mandamos un abrazo. No, gracias a usted. Gracias por compartir estos temas que son difíciles poner en la agenda. Muchas gracias. El doctor Medardo Ávila Vázquez, coordinador de la Red de Pueblos Fumigados, y este logro pequeño en el marco de una complejidad enorme, pero es haber logrado que la Corte Suprema deje firme finalmente la condena del año 2012 por fumigaciones ilegales con agroquímicos en el barrio Ituzaingó, anexo de la provincia de Córdoba.